Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. ¿Hablaste con Tomás? ¿Para qué? ¿Eh? Ahí está, siempre como para qué. Tendría que habérselo dicho antes. 22 años diciéndole mamá a un tipo. Impresionante, impresionante. Yo no lo pude ver en el momento que estaba saliendo al aire, pero cualquiera puede ver este capítulo a través de YouTube. Yo entré en YouTube anoche y la verdad que increíble el trabajo que hacen estos dos actorazos, Juan Leirado por un lado y en un papel, ya vamos a ver, un papel punto, no quiero decir mucho más, y Jorge Marrale. Pero lo tenemos a Leirado en línea. ¿Cómo te va, Juan? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Con muchísimas ganas de conversar con vos sobre muchas cosas, pero ¿viste este capítulo? Para nadie actuarlo, después lo pudiste ver. Lo vi, claro que lo vi, sí. ¿Y cómo fue eso de verlo? Fue una linda experiencia, en realidad, te lo comentaba un amigo. Creo que fue una de las pocas veces que, si no la única, que no me vi. No me vi yo, vi una mujer ahí, un hombre que toda su vida soñó y sintió y vivió como una mujer. Y la verdad que fue una experiencia, además de laboral y profesional, para mí fue una experiencia de vida, realmente en mi proceso de persona, muy interesante, porque me la verdad que me sorprendí, me pude ir de la cosa del... que si estaba bien hecho el trabajo, no, si lo emboqué, si lo llevé bien o no, si gustaba o no, realmente me ganó mucho más lo que yo veía de ese personaje, ¿no? ¿Eras Alejandra? Sentí como que sí, como que había una parte que tenía vida propia, ¿no? Como que respiraba con un pulmón propio y que no era el mío, y eso me llamó mucho la atención. Así que bueno, ya lo veré en análisis. Pues. Yo estaba pensando que debe ser también muy riesgoso, para un actor, porque tiene que ser creíble. Esto salió absolutamente creíble, pero viste que yo creo que debe ser tan infinita la separación entre que sea creíble, conmovedor, que vos te puedas identificar como espectador con el personaje, que lo puedas respetar, amar, que lo puedas comprender, que tantas cosas que surgen de un personaje así. ¿Cómo fue cuando te lo propusieron, ese contacto con el personaje? ¿Cómo fue tu reacción antes de siquiera abordarlo? Sí, mi reacción fue también particular, porque es como vos decís, son personajes que pasan, ¿no?, por un hilo muy finito, ¿viste? Caminan por el abismo, entonces uno se puede caer muy fácilmente. Son personajes que pueden ser muy agradecidos, porque generalmente estos personajes uno tiene que componer, o personajes que tienen alguna enfermedad o alguna discapacidad o algo, siempre son como personajes que pueden llevarlo a uno a irse del otro lado, ¿no? A mí no me pasó. Yo siempre sentí que no estaba siendo travesti, que estaba siendo un hombre que siempre quiso ser mujer. Siempre, el primer día en que leí el libro, que me gustó muchísimo, siempre sentí que nunca sentí, porque yo pensaba, nunca entré en la duda, pero ¿cómo puede ser si con los hijos de él, que era mi pareja, el personaje de Jorge y Tomarrale, hacía tiempo que estaban con este hombre, mujer, cómo no se daban cuenta? En realidad, no, cuando lo empecé a hacer o a pensarlo, sentí como que no, que el afecto, y tanto del uno como del otro, tiñe todo, ¿no? Y genera universos que son muy propios, ¿no? Hay una familia que tiene un universo muy propio del amor, de la ternura. Y la verdad es que yo trabajé sobre la zona de la ternura y el amor hacia los chicos, es decir, y hacia mi pareja, y no en ningún momento en la composición de una mujer, ¿no? Juan, en relación a eso te iba a preguntar, digo, ¿cómo fue la preparación previa para llegar al personaje? Digo, ¿y cómo laburaron el tema de la química con Marrale? Digo, ¿cómo es? Se conocen de antes, digo, pero ¿cómo fue el laburo para llegar a hacer esas escenas? Bueno, con Jorge sí, son muy, muy amigos y la verdad que tenemos una experiencia de vida bastante similar, venimos de los mismos lugares, venimos del barrio Barracas, sabemos que es lo popular y la verdad que con todo este fabuloso advenimiento de los cambios estos en la identidad de género, además que me parece esencial para todos nosotros, como cultura, también es real que hay mucha gente que, digamos, que solo la ley no les cambia esta cosa de sentirse un poco a la deriva o estar en contra de todo, ¿no? Y generalmente tiene que ver con las clases populares. Nosotros podemos hablar del tema del género por ahí a otros niveles, estamos en cultura, estamos acercados a una zona. Hay lugares donde todavía esas personas sufren mucho y el hecho de poder, aunque haya una ley, poder asumir y poder dentro del plano familiar y de lo social y del barrio y demás, poder asumir para afuera realmente su condición, la ley no le da esa posibilidad, la ley los ampara y los protege, pero hay todo un proceso más allá de la ley cultural que, digamos, que todavía no está hecho. Entonces cuando yo lo preparé una persona que tenía en la cabeza las condiciones de pensar lo que significa este cambio de género como la podemos tener nosotros. En realidad saqué y trabajé sobre la zona de personas donde intelectualmente tal vez no tenían tan claro eso y tan avanzado, pero sí lo tenían en el plano afectivo, ¿no? Que en definitiva lo que más vale. Entonces mi tarea fue desde lo afectivo, el amor hacia mi pareja, el amor hacia los chicos y nada más. Y el ocultamiento se da a partir del miedo, claro. que piensa esta Alejandra que le surge cuando el otro se va a enterar. Después no pasó nada, afortunadamente. Absolutamente. Pero vos sabés que, para que la gente se pueda ubicar, estamos hablando con Juan Leirado, que protagonizó este primer capítulo de Conflictos Modernos, una serie de programas que se están dando por Canal 9. Digo esto por si alguno se perdió este capítulo, insisto en esto, lo puede ver perfectamente por YouTube. Así lo vi yo no tuve oportunidad de verlo. Creo que fue el lunes, ¿no? El lunes. Sí. Eso me parece fantástico en este momento de poder recuperar, claro, eso que uno tal vez en el momento del aire no lo pudo ver, ¿no? Así que, claro, para que la gente sepa, Conflictos, bueno, el capítulo tuyo ya fue, o sea, claro, que se puede recuperar en YouTube. Así es. ¿Les parece que vayamos al jueguito? Ella lo conoce. Juan Leirado, usted estuvo jugando hace un tiempo con nosotros. Pero era muy joven. Sí. Bolitas. Sí, fue hace aproximadamente unos 25, 30 años aproximadamente. Ya jugamos. Estuvimos jugando a la posibilidad de reconocerse usted, o sea, en algunas de las cosas que hizo en toda su carrera artística. Para esto tenemos un jueguito que, si le parece, lo presentamos y le comentamos con más detalle de qué se trata. A ver cómo es. El no sé. Así se llama, Leirado, el no sé. Es un jueguito que tiene la particularidad de nosotros hemos seleccionado 500 audios de toda su carrera. Estos 500 audios, usted en su momento, acá la gente de producción, que por cierto tiene mucha memoria, el domingo 4 de mayo del año 2014, en la entrevista por el documento La Ruta de las Especias, ahí usted participó con los siguientes audios: Revancha de un Amigo del año 87, claro, Gasoleros del año 99, sí, Tiempo Final del año 2000, sí. Y en ese momento había sacado de 100 puntos, había sacado 87. Le ha ido muy bien. Tiene todo el registro. Sí. El escribano está acá para controlar todo este acto. En este caso, Leirado, seguimos compitiendo por la maravillosa aspiradora de los años 80, también por el enano de jardín. Ah, sí. Es elegante. Está un poco despintado el airado, le digo, porque sí, me imagino. Vino un poco cascoteado en el último tiempo, lo agarraron dos o tres tormentas. No vi nunca ninguno que no esté despintado, cascoteado. Ah, bueno, veo entonces que usted conoce de los enanos de jardín. ¿Cómo no? ¿Tiene un lugar para ponerlo en la casa, si usted...? Sí, tengo un sótano, sí. Ah, bueno. Ahí va a estar un poco más protegido el intemperio. Sí, de todo yo voy a estar protegido. Claro, sobre todo el enano, que no se escape, ¿no? Bien, ¿le parece entonces, del 1 al 500, teniendo en cuenta que hay algunos números que no van a poder utilizar, porque ya fueron utilizados en el concurso anterior, díganos el número que más le gusta, Leirado? El 8. El 8 es el número... ¿Y este es el audio? ¿Lo reconocerá o no, Juan Leirado? Sí, a ver. Apuesto que sí. ¿Esto es un contrato? No. Sí, un contrato que es muy importante. Te vas a caer al suelo cuando lo veas. Tenés tanto tiempo que no me importa. Esto es un programa de televisión. Tengo que hacer un programa de televisión. La idea es un programa de televisión. Para vender al exterior. Posibilidad de viaje, salud, dinero y amor. ¿Bien, Leirado, reconoce? Qué mal lo veo, ¿eh? Hace muchos años. Hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Hace mucho tiempo. Si tiene que ver la televisión desde adentro, a ver, espera. Espera, a ver, pero hace mucho tiempo de esto. Yo no le quiero decir nada, pero el tiempo pasa, Leirado, y usted va perdiendo. Pero una pista, porque es realmente... Bueno, ahí está la pista Bowland, es la pista Julia Bowland, que le baja un puntaje, pero no importa. La pista tiene que ver con lo que te está pasando en este momento, que lo que te está pasando en este momento es parte del título. Y lo que necesitarías para ganar es la otra parte del título. Son tres palabras, esto parece, dígalo como. No, esto es una pista. En vez de ayudar. Esto es una pista, lo está hundiendo. Es tremendo. No me ayudes. Bueno, ¿qué necesitas para ganar este tipo de desafío? ¿Qué necesitas, Leirado? Ah, ya sé. Se llama Memoria Seguridad. Muy bien, sirvió la pista. Sirvió la pista. Qué rápido. Casi sin ayuda, ¿eh? Recuerda el año, Leirado, porque eso le sumaría un poco de puntos. 84, 3, 2, 6. No, Leirado, una respuesta final necesitamos. 86. ¿Cuánto más tarde? 89. No. El único número que no dijo es el 87, Leirado. Qué lástima. Bien, igual está en 87 puntos, el mismo puntaje que la vez pasada, pero tiene dos posibilidades más, le tiene que ir muy bien para poder seguir sumando. Vamos con un segundo número, Leirado, díganos. El 22. El 22, los patitos. Vamos a ver cuál es el audio. Por favor, decime qué te dijo. Que siempre fuiste defensor de pobres y ausentes. Bueno, eso es un infame. No lo dijo como una acusación ni como una crítica. Bueno, yo lo digo que es una infamia porque yo nunca defendí a nadie, sino que yo la acusé a ella. Epa, Leirado, ¿lo escuchamos? Es un unitario. Sí. No es una tira. Difícil. Trata de sacar de mentira verdad. ¿Pista? Pista, descuenta puntos, pero si quiere, la pista Bowland está disponible. A ver. Acceso a pista, a ver. Y yo diría que esto es una sola palabra, ¿sí? Y es más, podemos decir que es un verbo en infinitivo. La pista de Julia es tan terrible. Claro, escúchame, es una palabra muy corta que además podría decir es un verbo reflexivo, que termina en C, ¿es? Atreverse. Empezó difícil la pista y terminó con un regalo. Bien, correctísimo. ¿Recuerda el año? ¿Puede decirnos todo el tiempo? El periodo que duró el ciclo. Mazo. Era la década del 90. Sí. Bien, década del 90. 1990-1992. ¿Cómo fue la experiencia ahí, Leirado? Impresionante. Atrevida. ¿No? Sí, fue extraordinaria porque era extraordinario así atreverse con Doria. Un aprendizaje fue muy muy muy lindo. He aprendido muchísimo y he trabajado con los mejores compañeros. Impresionante, ¿no? Compañeras, un elenco siempre era un aprendizaje, una exigencia. Teníamos que estar todos a full porque queríamos seguir estando, queríamos seguir participando y perteneciendo a eso tan extraordinario que artísticamente era muy fuerte para el actor, como también lo era para el público, pero para los actores también, porque era un desafío, había que estar muy a la altura de los libros, del director, de Alejandro Doria, muy a la altura de los compañeros, te encontrabas trabajando con compañeros, viste, que tenías que estar a la altura, porque era todo exigencia, pero exigencia en el aprendizaje, ¿no? Extraordinario. La anécdota ha sumado mucho. La historia ha sumado muchísimo, Leirado. Sí, nos ha sumado mucho, pero igual sigue. Están 80 puntos en estos momentos, porque ha pedido una nueva pista. Pero tiene la última posibilidad, Leirado. Esto es la gloria o el fracaso más absoluto, el enano o la nada, podemos decir. Bueno. El último número, lo escuchamos, Leirado. 52, entonces el número, y este es el audio. Estoy cansada. ¿Puedo pedir algo? Disculpame que te corté. ¿Puedo pedir? No venga con ese discurso de la calle Arroyo. Esa gente parece Landru. ¿Ah? ¿Landru? Landru. ¿No sabes quién es Landru? Bueno, Mambrú, el que se fue a la guerra. Ah. Lo escuchamos, Leirado. Uy, ese silencio. Está marcando que está perdido, me parece, Leirado. Por la forma de reflexionar, puede ser pan y gas y de gasolero, por la forma de reflexionar. No, yo diría que el título tiene que ver con algo... No accede a la ayuda. ¿Accede a la ayuda a usted, Leirado? No, todavía no. Pero también había cosas de graduados que también tenía que ver por la forma de hablar, pero... Me gusta como tira para ver si picamos en alguna y le tiramos una ayuda sin perder punto. Me encanta. Hay un silencio del otro lado total, ¿no? No, se lo vamos a sostener a muerte. Hay un escribano que nos mira cara de perro de acá. Me suena a un título, no sé, me suena... En realidad me suena una tira, no me suena un unitario. Bien. Yo accedería a la ayuda de Julia Bowland, le digo. A ver. Tiene que ver con lo posesivo, con lo egoísta. Me gusta las ayudas de Julia, está muy bien. Con el egoísta. Viste como es claro, el título tiene que ver con eso. Es decir, ¿qué dicen los chiquitos de 3 años cuando le querés sacar un juguete? Epa. Es una gran ayuda. Yo creo que esta es la ayuda, la mejor de las 3 ayudas fue esta. Ay, pero la idea. Era un poco. Venimos hasta las 3-4 de la mañana, digamos, no se preocupe, pero estamos en lugar. Claro. Se me acaba de romper una copa. No. Una copa de vino post asado. Perdón, ¿tenía vino Leirado adentro o no? Un poquito. ¿Cayó en la pared? No saben lo que es la pared. ¡No! ¡Ay! No, es un desastre. Creo que sería una capa, una ayuda, algo. Nunca imaginé que un actor iba a llorar de esta manera rompiendo la copa. Sirve. Porque la pregunta sería, y ahí tiene que ser la respuesta, ¿de quién era la copa, Juan? Ah, Andrea, la boca mía, solo mía. ¡Sí! ¿Y qué me van a regalar? ¿Una copa? Le vamos a mandar un set de copas con el enano, no se preocupe, Leirado. ¿En serio se le cayó una copa recién? Sí, ¿viste ese restito que te queda después del asado, que lo estás guardando? No, y que me fui a mi escritorio y me senté, lo puse ahí arriba, qué sé yo. Y de pronto en la búsqueda esta, y en los recuerdos pateé, y de verdad que se hizo bol. No, nos sentimos muy responsables. Una mancha en la pared, está corrida por el piso, y agarró un poquito la alfombra también. No, es un espanto. Y estamos en una situación difícil. Pero la vamos a superar. Terrible, Leirado. Le vamos a mandar a un enano que lo va a ayudar con la limpieza, no se preocupe. Igual me voy a quedar acá sentado viendo cómo va cayendo las gotas por la sombra y escribiré mi nueva canción. Esto es un bajón, Leirado. Nos está tirando abajo. Deprimido. Escribiré mi nuevo tema musical. La copa que se rompe. La temporada esta de verano. ¿Tiene algún título para ese tema la musical? La última gota. No, la copa rota ya estaba. La copa rota. La copa hecha mierda. La copa esa mierda. Me gusta, es bastante sutil. Sí. Bueno, conflictos modernos, ¿qué quiere que le diga? Son las cuestiones de que se rompen copas, que bueno. Está todo bien, algo querrá decir. Después me tiraré el I-Ching. ¡Está bien! O consultará con Dios, es decir, consigo mismo. Conmigo mismo, Me gusta este perfil del señor Leirado, me gusta. Lo tenemos que convocar todos los domingos, Bueno. Un abrazo, Juan Leirado, y felicitaciones por todo, y feliz Navidad y Año Nuevo. Muchas gracias, igualmente, que estén bien. Chao, gracias. Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar.